para asegurarte que todo tenemos bomba para bailar, todo tenemos bomba para gozar, todo tenemos bomba para bailar, todo tenemos bomba para gozar. Amiga, me gusta el flash, para asegurarte te voy a enseñar, porque yo quiero que todas las mujeres muevan pa' acá, y yo quiero que todos los vagos muevan pa' allá. Quiero que toda la gente tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar. Todos tenemos bomba para bailar. Todos tenemos bomba para gozar. Ahora sí, dale, Dani, cantamos, Dani. Porque yo quiero que tú goces la bomba. Porque yo quiero que...